Coméntame esta. Opiniones no pedidas. Recomendaciones que nadie nos ha pedido sobre trabajos que otras mujeres hacen sin pedir permiso. ¡Nunca más! ¡Nos vamos a callar! ¡Nunca más! ¡Nos vamos a callar! I teach kindergarten. La maestra de Kinder es una película de 2018 gringa. Es más, es el remake de una película israelí que tiene el mismo nombre, que es de 2014. La directora es Sara Corangelo, quien adapta el guión y la dirige. Es una italiana que se afincó en Nueva York hace mucho y ya es considerada estadounidense. El argumento de esta peli es una profesora de kinder que descubre que uno de sus alumnos, un niño de 5 años, tiene un don para la poesía. Entonces Lisa, la maestra, se obsesiona con su talento. The sun hits her yellow house. It's almost like a sign from God. Was that a poem? That was a poem. A Lisa la interpreta Maggie Gyllenhaal, que se hace un papelazo además. Siento que toda la peli recae sobre sus hombros. Esta mujer, Lisa, es madre, está casada, es una poetisa frustrada con muchas carencias y decepciones en su vida personal. Y además tiene una gran sensibilidad artística. Lisa es una mujer madura con una relación familiar desfavorable y asiste a unas clases de poesía, que es un poco la manera que hace como para realizar su vocación. Pero un poco lo que hace es tratar de vivir a través del niño. The sun hits her yellow house. It is almost like a sign from God. Acá hay un intenso estudio de personaje. Una mujer imperfecta, una mujer común y corriente. Haciendo cosas bastante extraordinarias. Pero tampoco sobrepasa su precario estado emocional. Nos pone como espectadoras en una situación compleja que, para mí, no nos permite juzgar a la ligera ni a Lisa ni la situación. La protagonista nos lleva por una historia impredecible y que inevitablemente nos provocará incomodidades al enfrentarnos a una personaje que toma decisiones. Y a esto se le suma que tiene rasgos de artista incomprendida. I think we have a young Mozart. If you stay curious, then you can see the world however you want. Asked Jimmy to recite a few of his poems at a poetry reading. Forget it. On Thursday, he has baseball practice with his friend. But he's gifted, Mr. Roy. I want my son to have a normal life. Hello. Jimmy, hi. It's Lisa. Why are you calling me? It's almost like a sign from God. No me he visto la versión israelí, pero lo que he leído e investigado es que en esta adaptación la historia es contada desde la perspectiva de la maestra. En la original era contada desde la visión del niño. Es por esto que a esta peli se le reconoció el gran trabajo en dupla de la directora y la actriz para la construcción de esta protagonista que se lleva toda la atención de comienzo a fin. I loved it. Talent is so fragile and so rare. And our culture does everything to crush it. Hey, Jimmy. Hi. Hi. Turn that. Push it to the left. Está bonito comentar que la fotografía de la peli es muy linda y que visualmente está atravesada por el color azul. Así que muchos aplausos para la dirección de arte también, tiene unos detalles bellísimos. Claramente, la maestra de Kinder hace una invitación a la reflexión sobre ciertos planteamientos éticos, tanto de la profesión de maestra como del rol de madre y padre de una familia ante las nuevas situaciones que enfrentan los infantes y adolescentes en estos tiempos actuales. Las invito mucho a que se la vean. A mí me gusta un resto. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.